Oye, Luchito Daza, ajusta, rey, ajusta. Para Luis Manuel y mi hermanito Nando Escobar en Santa Marta. Ay, mamá, mírame de frente, mírame a los ojos. Sé que me hipnotizas y me quieres tragar. Ay, mamá, me dice la gente que me solicitas. Te vas en gotica cuando me ves pasar. Yo sé, ya me he encontrado por mientras madurita, como la guayabita cuando se cae del palo. Ay, yo sé, ya me he encontrado por mientras madurita, como la guayabita cuando se cae del palo. Y se te nota al verte, se te nota en las ganas. Soy el hombre que quiere, aquí tienes tu traga. Y se te nota al verte, se te notan las ganas. Soy el hombre que quiere, aquí tienes tu traga. Ay, yo que también te tengo una gana. Si tú quieres podemos engañar, porque con hambre no hay prisa mala. Yo me imagino es mucha apretar. Yo que también te tengo una gana. Si tú quieres podemos engañar, porque con hambre no hay prisa mala. Yo me imagino es mucha apretar. Y se te nota al verte, se te notan las ganas. Soy el hombre que quieres, aquí tenés tu traga. ¡Uy! Israel Jauden y Vicente Lozano. ¡Qué mujer tan morisquetera, compadre! Y en Heroica, Carlos Wilches y Gustavo González. ¡Fui! ¡Fui! Ilustres Eder Sánchez y nuestro presidente Ernesto Samper Pizano. Para nuestros alcaldes del Magdalena, Domedes Ortiz y Mario Lozano. ¡Ve, ve! ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Ay! Oye, Luchito, que da la vida del tondo, ve. Hermanos de mi alma, Libardo Cruz y Dago Sierra. Ay, mamá, deja ya esa pena. ¿Por qué te condenas si no está lloviendo y yo te veo mojar? Ay, mamá, ya está bueno, nena. Yo sé que estás buena. Yo me estoy muriendo por lo que me quieres dar. Porque a ti la demora te va a perjudicar. Me deseas a toda hora y te puedes soñar. Ay, porque a ti la demora te va a perjudicar. Me deseas a toda hora y te puedes soñar. Y se te nota al verte, se te notan las ganas. Soy el hombre que quiere, aquí tenés tu traga. Y se te nota al verte, se te notan las ganas. Soy el hombre que quiere, aquí tenés tu traga. Ay, yo que también te tengo unas ganas. Si tú quieres podemos engañar, porque con hambre no hay prisa mala. Yo me imagino es mucha apretar. Yo que también te tengo unas ganas. Si tú quieres